crear un canto para el cielo respetar, para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad. Canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho. Viento. Estamos aquí en Pillowbook. Y en esta noche de miércoles arañando viernes, me da mucho gusto saber que están por ahí del otro lado y que por fin en esta noche, después de una larga semana en la que nos extrañamos bastante, estamos logrando volver de nuevo al aire. Y mientras tanto, quiero dar un saludo muy especial a Luigi Escartín, que nos escucha desde Querétaro, y también a todos los Pillowbookers, que son generalmente muy leales y que siempre nos escuchan del otro lado. Por esta noche estamos en pillowbook.listentomyradio.com y los voy a dejar con una rolita muy padre de los Yeah Yeah Yeahs llamada Fenómena. Espero que les guste. Mi nombre es Paloma Cuevas y esto es Pillowbook. Don't touch, kid, sleep with the light, it's on, touch, kid, how- esta noche tan deliciosa de miércoles arañando viernes. Me da mucho gusto saludar a los fieles Pillow Bookers que, a pesar de la semana de ausencia, ya que se puso sus moños la computadora y se puso fresa, tuvimos que mandar a arreglarla, luego un camión copetudo se llevó toda mi instalación de internet y en lo que nos arreglaron, nos pasamos una semana sin Pillowbook, que fue una semana muy triste porque esta pobre locutora no tuvo su debraya del semana. Y por ahí tuvimos reclamaciones de Janis, ya Alba andaba queriendo tomar las armas, andaba uniendo al 132 y no sé cuánta cosa más. Y antes de dar paso a las rolitas que les traigo esta noche, quiero saludar a todos los Pillow Bookers que ya están pasando lista. Comenzamos por Miriota, que está del otro lado. Saludos, hermosa Miriota, a Claudia Vendaño, a Tere Escalante, por supuesto a la Super Sherlock Alba Dorsey, a la querida Watson Toy Ramírez y a Beatriz Elena Díaz Primera. Vamos a dar paso esta noche a un programa delicioso que tiene que ver con varias cositas, pero entre otras, los pecados y milagros. Y para que los pecados y milagros se lleven a cabo, pues vamos a ir generando el mood y los voy a dejar con un par de canciones deliciosas a cargo del feo más sexy del rock, que es Lenny Kravitz, y esta canción es It Ain't Over Till It's Over, y un poquito después vamos a escuchar Again.

cantaba, lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Y bueno, ya en esta noche deliciosa de Pillow Book, que acaba de comenzar con el mezcalito de Los Pecados y Milagros de Lila Downs, que proviene de este disco precisamente, del cual acaba de salir una edición especial que incluye un DVD que fue grabado en el Auditorio Nacional y que hace poquito se transmitió a través del Canal 22, en donde Lila Downs hace gala del relajito que las mujeres mexicanas sabemos llevar a cabo en cada una de las cosas que emprendemos. Es por eso que nos sentimos tan orgullosos tanto de nuestra música como de la cultura de nuestro país. Espero que así sea. Y bueno, en esta noche no se hagan que la Virgen les habla. Se supone que me tienen que contar cuáles son sus pecados y los milagros de los que todos los días somos testigos. Pero para que se inspiren un poquito más, les voy a dejar El Palomo del Comalito, también de Lila Downs, en este bloquecito que les traje. Y la última canción que les traigo esta noche de Lila Downs no tiene vergüenza. Está huérfanita, pero todavía no les voy a platicar cómo se llama para crearles un poquito más de expectativa. Mientras tanto, El Palomo del Comalito con Lila Downs en Pillow Book. Milagro de la masa del humo de este comal. Tú que ves.

de calor de tu cuerpo. Is a banquet on which we feed. Till the morning.